Estás escuchando Mentes Corrientes. Escúchanos en directo los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio. En diferido los miércoles en Radio Almaina de Granada. Y martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona. Sombra aquí y sombra allá, como si fuera tan superfluo, un acto tan propio de un solo género y tan descriptivo de quien lo hace. Un espejo de cristal para reflejar cómo me siento hoy, que no es como me sentí ayer ni cómo me sentiré mañana. Y mírame, ahora que han pasado 40 años y lo que empezó como una forma de tapar se ha convertido en una manera de resaltar. Donde un día te dije, no me mires, no me mires, déjalo ya, ahora te digo que aunque no me haya peinado a la moda, ya sí me puedo y te puedo gustar. Buenas tardes, Ana, y buenas tardes, oyentes. Buenas tardes, Esther. Empezamos aquí con un poco de Mecano, que nunca lo habíamos hecho, ¿no? Es una entrada como muy... Nosotras que tendemos a lo millennial, a lo generación Z, hemos empezado como muy boomers. Como debe ser, ¿no? Rememorando viejos tiempos, viejas generaciones. Yo no tengo nada que rememorar, madre mía. Igual sí que tengo que... Igual sí, el idioma, por ejemplo. Igual sí, lenguaje. Pero bueno, yo estoy muy contenta porque nos comprometimos a estar aquí otro lunes seguido y aunque había dudas, al final hemos cumplido. Y lo hemos hecho, claro que sí. Y creo que lo volveremos a hacer si es necesario. Bueno, eso es que nos están hablando por WhatsApp, lo que se oye por ahí. ¿Por qué? Porque aunque no se crea, somos populares dentro de nuestro círculo. Y como de costumbre, no venimos nada mal acompañadas. De hecho, venimos muy bien acompañadas. De hecho, voy a arriesgarme a decir más. Estoy muy emocionada por este programa. Teníamos muchas ganas de hacerlo. Nos costó un poquito sacarlo la primera vez, porque hay veces que los planetas no se alinean. Pero eso significa que hay que forzar para que se alineen. Y hoy hemos hecho un poco de fuerza. No sé si han venido porque han querido o por esa fuerza que menciono. Pero tenemos con nosotros en el estudio alguien que ha estado de oyente en algún momento. Es Quique, que ahora mismo, bueno, es copresentador en el programa de Baskers, de Charlitas by Baskers. Y bueno, aparte está en un pedazo de grupo musical que se llama Hot Wheels. Entre otros. Muchas gracias, Ana. Entre otros. Y bueno, espero que nos hables de ello al final del programa, que nos cuentes dónde podemos encontrarte. Bueno, claro, arroba @quiquepunks, ya sabéis. Genial. Y luego, por otro lado, tenemos a Ari, que vienes por primera vez. Yes. Y eres maquilladora. Cuéntanos un poquito acerca de ti, que nunca te hemos visto por acá. Pues, a ver, soy maquilladora profesional. Me dedico en su mayoría a la moda y la publicidad. Y me encanta la idea de haber estado aquí porque... Más que siempre yo creo que llama a las maquilladoras, tips de maquillaje y tal, pero para hablar del maquillaje y lo que representa, pues eso me gusta más. Porque claro, Ana, no lo hemos dicho, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar precisamente de eso, del maquillaje como un personaje más en proyectos cinematográficos y música, en proyectos audiovisuales, de cómo, del papel que juegan los colores en la cara, en el cuerpo, etcétera, para la construcción de personajes, de artistas, de personalidades en general. Pero bueno, para eso vamos a remontarnos un poquito, vamos a hacer distinciones del recorrido del maquillaje, ¿no? De cómo ha ido cambiando su visión de un tiempo a esta parte. Para sentar un poco las bases, ¿vosotros qué relación tenéis hoy en día con el maquillaje? ¿Lo veis desde fuera? ¿Lo veis, bueno... Ari, tú lo ves desde dentro claramente, pero a nivel de bueno, que cómo ha ido cambiando también vuestra visión sobre el maquillaje cuando estabais creciendo a ahora mismo? A ver, bueno, ya que vamos a decir la que está inmersa en el tema, a ver, el maquillaje en sí es mi profesión, lo veo desde dentro en lo que me dedico, pero lo veo también desde fuera en otras áreas. Lo veo desde fuera de momento en el cine, porque no me dedico a él, me encantaría en algún momento probar, y lo veo más desde dentro, pues un poco más este mundo frívolo de la moda y el mundo un poco más falso real, que sería la publicidad. Y yo creo que al final también son puntos interesantes de pensar o cómo verlo y cómo aportar. ¿Percibes alguna diferencia en cómo lo vives el tema del maquillaje tú a nivel personal como Ari y cómo está enfocado en tu parte profesional? Sí, a ver, yo creo que hay una falsa percepción cuando a veces me ven que soy una persona que me maquillo poco, que como que cuando creen que alguien se dedica a eso es literal un cuadro andante y no. Tengo, o sea, la mayoría de los que nos dedicamos a esto, sobre todo el tema de trabajar en sets y en rodajes, es que si pudiéramos ir a trabajar en pijamas lo haríamos. Entonces sí, cambia mucho. No, muchos creen que como que lo tienes que llevar siempre para que se note que te dediques a ello, pero no sé, yo creo que también es un poco como todo, es a lo que te dedicas, es lo que te da a veces hasta un poco más de pereza llevarlo en ti, pero la percepción sí cambia. Claro, como un cocinero de restaurante de estrella Michelin, ¿no? Que llega a su casa y se hace un ya te como. Total, en Casa del Herrero, cuchillo de palo. Claro, ¿no? Y tú, Quique, desde tu punto de vista, ¿cómo ha ido cambiando esa relación con el maquillaje? No sé si tú te maquillas en tu vida privada o no, ¿cómo ha ido cambiando tu visión del maquillaje? Normalmente no, pero a ver, yo vengo a dar mi opinión de cuñado y mi punto de vista externo desde un nivel usuario, ¿no? A ver, obviamente, sobre todo a mí, por ser hombre, de ser pequeñito, yo que vengo de una familia realmente conservadora, aunque no lo parezca, pues siempre se te pone el punto de vista de, claro, maquillaje para chicas y los chicos no, ni pintarse las uñas, que eso es algo que sí hago cuando puedo, y si no lo hago es por trabajo. Pero esa percepción que tenemos, ya no yo, sino como sociedad, de asociar ese tipo de cosas solo a mujeres, es algo que ha cambiado, sobre todo, creo yo, desde el punto de vista artístico y lo que comentabas desde el cine. Yo creo que en 2003, cuando sale Pirata del Caribe y todos vemos a Jack Sparrow con los ojos pintados de negro, decimos, guau, cómo mola este tío. Y bueno, hablando ya un poco de lo que me toca, yo cuando empecé a aficionarme por la música, a mí el género que más me atrajo era el punk. Y en el punk, una vez empiezas tú en ese recorrido, desde los años 80, 90, todo el mundo quiere ser macho, todo el mundo quiere ser súper, bueno, el más rompedor, el más cabra loca y todo eso. Pero hay una época, sobre todo en los años 2000, donde el punk, el pop punk y tal se sensibiliza, empieza a abrirse a otro tipo de culturas y otro tipo de estética, y empezamos a ver artistas, ya no, o sea, yo te hablo del punk porque es lo mío, obviamente lo hemos hablado antes, el David Bowie venía maquillándose siendo hombre de hace muchísimo tiempo, pero cuando yo veo uno de mis grupos favoritos, Green Day, a Billy Joe Armstrong con los ojos pintados, empiezo a ver incluso a Kirk Hammett de Metallica, un guitarrista referente, pues también maquillado y todo eso, pues sí es verdad que es algo sutil, ¿no? Son solo los ojos, ¿no? En el caso de David Bowie era mucho más llamar la atención de una manera artística y haciendo juego con lo que él quería representar. Pero bueno, es un poco el punto de inflexión en el cual tu inquietud artística te lleva a ver el maquillaje de otra manera. O sea, que pues, se podría decir que Jack Sparrow fue el que marcó más o menos un antes y un después. Sí, Johnny Depp, papá, Johnny, como siempre. Genial, y bueno, también no solo nuestra visión, sino yendo un poco más hacia atrás, la visión de que lo que vosotros recogéis de vuestras abuelas, de vuestros abuelos, de los padres, de las madres, y bueno, no sé si tenéis sobrinos o gente más joven. En el tema de gente más mayor, de abuelas, abuelos y demás, yo por ejemplo sí que tengo la referencia de las mujeres, no decir tengo que salir con el ojo pintado, ¿no? Porque si no sales con el ojo pintado es como que no estás arreglada. Sí, a mí mi abuela siempre me ha regañado porque yo casi nunca me maquillo y siempre me decía, no me acordaré de la frase, pero algo como que la que se maquilla te va a robar el marido, básicamente, ¿no? En plan, de que tú no te arreglas y otra que se arregla, ¿cómo va a llamar más la atención? Y es como mi abuela, que es muy abierta de mente en muchísimas cosas, me llama mucho la atención que en este tema sí que es como, ¿no? Es que y ella me decía, yo siempre, antes de salir de casa, cuando era más joven, todos los días me arreglaba, me peinaba, no sé qué, yo, pues yo prefiero dormir un rato más, ¿no? Entonces, a mí es algo que sí que me ha parecido muy curioso, el cómo es como un imprescindible, ¿no? No puedes salir de casa sin arreglarte. Al final es como un arma, ¿no? O sea, antes yo sí que he notado que era como un imprescindible, como dices tú, Esther, pero para esconder o para terminar de arreglar algo, ¿no? Porque hay algo que está roto. Es como para limar asperezas, para llegar a un tipo de perfección, ¿no? Y era una herramienta súper potente. y a día de hoy sigo pensando que es la misma herramienta súper potente, sigue siendo igual. Lo que pasa es que igual, en lugar de para enmascarar, es para resaltar, sino que ha cambiado un poco su uso en ese aspecto. Lo has dicho totalmente también como yo creo. Yo creo que en las generaciones de antes, de nuestras abuelas, nuestras madres, esa época, cuando viene el maquillaje, pues era un poco, a ver, si nos ponemos a hablar de historias, pues dependiendo, o sea, no sé, en el finales de 1800, 1900 en principio, luego primero quienes se maquillaban, ya no era la alta sociedad, sino eran pues o las actrices, las mismas chicas del cabaret, por decirlo, no sé qué palabras puedo decir o no. Las que tú quieras, Ari. Muy bien, pues las prostitutas se maquillaban. Entonces estaba también muy vetado. Ya luego vino eso como liberándose un poco y metiéndose ya al ámbito comercial y generaciones como las de nuestras abuelas. Claro, el maquillaje se usaba, era un poco para eso. La belleza, sobre todo, a ver, al final es de, bueno, es que si nos ponemos en los 50, que era toda esa movida de la mujer ama de casa perfecta que tiene que estar de punta en blanco para recibir a su marido, esa es la mentalidad que estaba un poco como de generaciones de las abuelas. Luego ya vino la liberación de los 60, 70, luego vino otra vez todo el tema en los 80 de que para realzar pues todo el tema de poderío, dinero, pero siempre había sido un poco para tapar, para ir correcta. Yo creo que la generación Z lo que ha marcado es que el maquillaje ya pasa no para tapar nada ni para camuflajarte entre el resto para encajar, sino un poco como expresión. Y a mí es lo que me parece más bonito de esta generación. Bueno, yo pienso que igual, precisamente en esta generación, que sí que hay muchos matices, sobre todo entre generaciones, pero justo en esta generación, en la generación de aparentar en la que estamos, también creo que es un poco peligroso. Bueno, peligroso. Pero siempre hablamos de, ¿no?, de la mentira de Instagram, ¿no?, de todos esos filtros, y bueno, el maquillaje al final es el filtro live action, ¿no? Entonces, tampoco creo que esté tan... O sea, sí es verdad que está como más aceptado el no maquillarse, y eso está muy bien, pero eso es lo que te decía, generacionalmente. Sí. Igual que antiguamente no había ningún hombre, o muy pocos hombres no estaban mal afeitados, todo el mundo tenía que estar muy bien afeitado, si tienes un bigote, el bigote va a estar muy bien perfilado. Entonces para la mujer era un complemento que también se le exigía, es como algo que iba implícito en la sociedad, y hoy en día está más relajado en todos los sentidos, y creo que eso está bien. Pero por otra parte, también te digo, todo el tema de redes sociales y demás, creo que sí que hace que mucha gente pues tienda a llevar esto a un extremo, ¿no? Incluso, que esto no digo que sea malo, pero también está pasando en los hombres, que informándome un poco sobre el tema, ya no usan el maquillaje solo como expresión artística, que es algo que más se puede asimilar en ese sexo, por lo que comentábamos antes, ¿no?, de las películas y demás, sino que estoy viendo como chavales de 20 o 30 años usando pues correctores y cosas así, y es como, vale, yo entiendo que quieras disimular un poco el paso de la edad, pero creo que con 20 o 30 años es un poco excesivo, y quiero que quieras aparentar algo que, no aparentar, sino dejar de aparentar algo que igual, bueno, ya estamos a opinión personal, yo que soy más natural, ¿sabes? Creo que en parte aquí puede haber un conflicto generacional, ¿no? Porque igualmente, pues eso, por ejemplo, en un ambiente laboral vas a tratar con gente de distintas generaciones, ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo un caso cercano de un amigo que en el trabajo siempre decían, qué mala cara tienes, y se lo decían mujeres mayores que siempre iban maquilladas, y claro, él decía, claro, si me pongo yo el maquillaje que llevas tú y me pongo anteojeras y me maquillo, seguramente tenga mucha mejor cara, ¿no? Entonces, sí. A lo mejor algo que él nunca se había planteado, de repente te sueltan un comentario así y es como, uf, que tengo mala cara. Y es como, bueno, tengo mala cara, o hemos cambiado la percepción de que es una buena cara, ¿no? Porque si las ojeras, claro, dentro de un límite son algo normal, las marcas en la piel, cuando nos hemos acostumbrado a ver algo de una manera, de repente lo otro se te hace feo, se te hace raro, se te hace insano, ¿no? Entonces creo que si bien hay generaciones posteriores que han normalizado el no uso de maquillaje, cuando te encuentras una generación que lo ha normalizado con otra que no, bueno, puedes dejar pasar un comentario, otro, pero en el fondo yo creo que ahí te termina haciendo un poquito de mella, de uy, que se me ve mala cara, me veo mal, me veo feo, ¿no? A lo mejor te cale, en vez de decirle, señora, es su opinión, ¿no? Claro. Puede ser. También hay una cosa muy particular que me hace mucha gracia de los millennials, y es que siempre, sobre todo la generación de los 90, que tienes un pie dentro y un pie fuera, ¿no? Es como que todos tuvimos el Nokia, yeah. Y probablemente lo seguimos teniendo y sigue funcionando dentro del cajón porque ese móvil jamás morirá, pero a la vez ahora mismo todos usamos iPhone. Es como que nos hemos tenido que adaptar a todo en todas sus formas, y el boom del maquillaje realmente parece ser que sí que vino dada por esta generación, y que también está muy ligado a, bueno, a las redes sociales, al auge de las redes sociales y a la visibilidad que se le da. Sin embargo, una cosa que dicen es que la generación Z lo que ha hecho, y aquí es donde está la diferencia, es que los adolescentes lo cambian todo constantemente, que esto ha pasado de toda la vida. Lo que pasa es que ahora ellos lo pueden hacer, como vimos en la época de las imágenes, de lo visual. Lo hacen de una manera que se palpa mucho más y que pueden compartir con mucha más gente, no simplemente con su familia y gente cercana, sino con todo el mundo que les siga, ¿no? Y la generación Z no solo usa el maquillaje para expresar quiénes son en general, sino para plasmar quiénes son ese día. Y aquí es donde entra la cosa del tiempo, ¿no? Que aquí siempre hablamos mucho del tiempo, que qué relativo es, que a lo mejor qué mal usado está, ¿no? Entonces el concepto de decir, vale, yo soy punk. Y tú veías antes a un tío punk por la calle y el tío punk era punk siempre. Sí. Ese es quien soy, eso es como me defino. Y ahora estamos en una era en la que de repente hoy me siento punk, pero mañana igual me siento más Aitana. Claro. A mí eso es lo que me parece más bonito de eso. O sea, yo soy millennial, pero hay veces que digo, no sé si soy una generación Z de close o que hay días que salgo porque... Siempre era una persona muy, muy cambiante, y a mí lo de la constancia en cuanto a imagen me cuesta mucho. Y es algo que veo de esta generación y me encanta que lo hagan. Y yo creo que cuando antes, si nos poníamos a hablar estéticamente de época, pues en los años 20 era un estereotipo. En los 30, en los 40, así. A partir de los 2000 es que ahora es todo a la vez. Entonces la gente ha varía un poco más, o sea, está el punk, pero luego está pues alguien que es más pop, creo, pero que de repente, o alguien súper niño pijo que quiere usar Martens, las Martens antes era estética punk pura y dura, que nadie se atrevía, o esa bota le parecía horrenda y ahora le parecen guay, bonita y tal. Y yo creo que ese es para mí el claro ejemplo de cómo ya se ha mezclado todo y se ha globalizado, y al final todo se ha vuelto bastante comercial. Entonces, pues hoy un día soy Aitana y al otro día pues soy Rosalía. Y lo que tú dices, y a lo mejor hay un día que soy Rosalitana. No, o sea, el incorporar la mezcla de lo que al final te resuena y permitirte esa libertad de escoger. Yo creo que va un poco también en consonancia con algo que hablamos nosotros mucho, que es el fast food y lo rápido que cambiamos y nos cansamos de todo. Porque igual que una canción en los 80 era un himno de la década, una canción que ahora salió el año pasado ya está anticuada. Entonces creo que eso tiene también que ver con la apariencia que tú quieras dar, ¿no? Te cansas muy rápido de llevar siempre lo mismo. Entonces quieres, pues, por cambiar, por sentir frescura en lo que llevas y en lo que haces. Y creo que eso también es un poco lo que demanda las nuevas generaciones. Sí, que además también es atención hasta cierto punto, ¿no? Porque es eso, al final nadie quiere ser del montón. Todo el mundo busca destacar de alguna manera, todo el mundo busca ser influencer. Pero claro, no todos podemos ser influencers. Y para eso tienes que destacar. Y si no destacas ese día con ese look, igual al día siguiente destacas con otro. Entonces también donde está, al final, volvemos al tema de sigue siendo una herramienta con un poder transformador increíble, tanto para el que la usa como en general para cómo te ven. También, antes, volviendo al tema del cine, era como parecía que los hombres no se maquillaban, sin embargo todo el mundo se ha maquillado siempre. Lo que pasa es que es la moda del maquillaje que no se nota que es maquillaje, que también es otro apartado. Claro, como en todos los programas de televisión, que cuando que te dicen, no, que la luz para que no te refleje aquí te vamos a poner tal cosa, eso se hace en los programas de televisión a todo el mundo, siempre. Pero nos parecía que eso era como un secreto muy bien guardado y que, o sea, como que la intención de eso es que no se note. Que un hombre, por ejemplo, yo creciendo, me acuerdo de cuando me di cuenta de que los hombres iban maquillados en la tele, me no sé, dije, ostras. pero no lo has visto en películas. ¿Cómo es esto posible? El típico cliché de que dicen corten, hace el tío así, se echa para atrás y le ponen la y llega de repente la de maquillaje súper rápido, pone la esponjita. Y dice, volvemos, 3, 2, 1, y se va rápido. Eso es como muy cliché, yo creo que tampoco estaba tan escondido, ¿no? Sí, sí, yo también difiero, porque creo que siempre se veía o se mostraba más a la actriz la que retocaban, pero al actor casi nunca, o sea, al menos que fuera, no sé... Un personaje quizás que dentro de su personalidad fuese muy extrovertido, igual que por ejemplo, si hay dos copresentadores, la mujer siempre cambia de atuendo. Sí. Pero el hombre no. Una vez se hizo una prueba. Durante un año el hombre se puso siempre el mismo traje todos los días del año y nadie lo dijo. Ya, pero es que claro, llevamos años y años. Bueno, yo no, pero en estas generaciones, ya por suerte no estoy muy al tanto de esto, pero en el cual las revistas de moda, si una famosa se pone un traje que se puso el 24 de enero de 2017, lo van a saber y lo van a sacar en portada, ¿sabes? Sí. Entonces, pues es una presión que el hombre nunca ha tenido. Totalmente, pero no sé, me da la sensación de que como que antes sí que se trataba de controlar, al menos en la imagen del hombre, aunque fuesen unos polvos en la cara, un poco de maquillaje, un poco de tal, sí que se intentaba controlar, y aquí es donde viene, claro, el debate de que ahora mismo, yo no sé si hemos superado, por eso lo voy a lanzar ahí, y el maquillaje te identifica como homosexual, no. Al ser hombre. Yo no, espero para nada. Que... Para nada, pero claro, sí es verdad que es muy poco común verlo en la calle. O sea, ver un hombre... Sí, es verdad que ver un hombre heterosexual con... ¿Cómo se llama? El rabillo del ojo, ¿no? Sí, un liner. Eyeliner, eso. Con eyeliner por la calle. Pero por la calle, no te digo que vayas a dar un show, como es el caso de lo que hablamos de los músicos, o ir a actuar al teatro porque eres actor. Si vas por la calle, no sé, a hacer tu día y vas con el eyeliner, pues sí es verdad que va a chocar. No sé hasta qué punto la masculinidad va a desfragilizarse hasta que eso esté como mejor visto. Pero claro, sí es verdad que hace unos años era impensable que los chicos se pintaran las uñas y a mí me encanta ahora, ¿sabes? Entonces. Claro, es que yo creo que hay puntos y puntos. O sea, lo de pintarse las uñas yo sí que lo veo en muchos hombres y creo que empieza a estar más normalizado. Pero es verdad que creo que es muy optimista pensar que va a ir un hombre... con eyeliner y máscara de pestañas por la calle y la gran mayoría... no le vaya a mirar. Y si le miras, es porque te extraña. Y si te extraña, y ahí entran los ¿no? prejuicios, exacto, y las etiquetas. O sea, yo sí lo he visto de fiesta. Porque claro, de fiesta pero en un entorno normal, rutinario, ir a trabajar, ir al supermercado, ir a pasear por la calle. También estamos hablando de que el maquillaje a las mujeres históricamente ha afectado fueras punk o no. O sea, fueras ama de casa, o fueras actriz, o fueras... Es como un básico en todas partes. Las uñas pintadas es muy característico del emo. Del rock, total. O sea, es muy sí. no afecta, entonces claro, cuando nos salimos de ese género musical, de ese estilo de vida, claro, ¿qué nos queda? Yo creo que hay algo que se nos está pasando un poco de mencionar y que me ha venido y que nos hemos olvidado de los metrosexuales, que fue ese momento donde creo que se empezó a popularizar hasta el que los hombres se hicieran cualquier tratamiento estético, básicamente que se peinaran, se lavaran la cara, se pusieran una crema y salieran pues con apariencia limpia a la calle, solo que hubieron ciertos personajes que llevaron eso bastante obvio. Y yo creo que ahí también fue cuando se empezó un poco a normalizar entre los chicos heteros. Bueno, yo creo que ese concepto no caló a largo plazo en la sociedad porque era ridículo. Totalmente, la o verdad. Sea, entonces, y creo que ni siquiera el más conservador, vamos a decir, que puede ser el perfil más detractor de este tipo de, digamos, corriente, ni siquiera le importa porque a lo mejor dice, oh, igual sí me gusta cuidarme, ¿sabes? Sí, sí. Al final la palabra metrosexual hubo que realmente salió para evitar un poco el concepto de homosexualidad, de gay, ¿no? Es como vamos a encontrar un in-between que no altere al hombre homosexual que se quiera cuidar. Pero al menos, no sé vuestra percepción, pero yo en mi entorno siempre lo había asociado también a esa connotación de el que es metrosexual es porque en realidad es homosexual, ¿no? O sea, como que en el fondo eran términos que no consiguieron desligar del todo, o al menos yo tenía esa percepción. Yo creo que no, pero sí que creo que el que era metrosexual igual podía sentirse un poco cohibido a mostrarlo libremente. Quizá en un círculo de confianza puede ser, pero no es algo que vayas como pregonándolo, ¿sabes? Por miedo a lo que la sociedad de aquella generación, porque siento que estamos hablando ahora mismo de un contexto muy early 2000, ¿no? Puede ser. Sí. Y quizá pues entonces en ese caso sí un poco, por lo, el contexto. Bueno, yo a día de hoy sí que tengo que decir que de mi círculo, más que de early 2000, de ahora, que sí que sea lo que tú has mencionado, el corrector de ojos y demás, sí que veo que más hombres de mi alrededor lo usan. ¿Pero corrector de ojos te refieres a antiojeras, pestañas negras? Ah, antiojeras, vale. Antiojeras. Sí. Sí que he visto más detalles de esos que se usan, que a priori como que no se ven, no llaman tanto la atención, pero te corrigen un poco, pues eso, el que trabajas de 9 a 6. pero yo creo que no conozco a muchos hombres hetero a día de hoy que se sientan libres de desarrollar cierto gusto por el maquillaje. En mi caso es plenamente práctico, te lo juro. O sea, yo es que pienso en maquillarme y digo, es que estoy todo el día haciéndome, frotándome los ojos y tal, es que eso sería un desastre al final del día, ¿sabes? Y no lo sé, y quizá para alguna vez que si para alguna fiesta o para algún concierto lo haya podido hacer, es como algo muy puntual y es que lo que te digo, yo soy muy práctico y el maquillaje al final es poco práctico. O sea, tienes que tener mucho cuidado para ir, que si quieres ir como un pincel, ¿no? Y no, es que no se te, por eso están los retoques, ¿no? El típico espejito de bolsillo que llevan chicas, no nos engañemos, porque lo llevan solo chicas. Es un poco por eso, para mantenerte siempre. Y esa presión a mí personalmente no me gusta, ¿sabes? El hecho de decir, es que se te ha ocurrido esto por aquí, es que tal. Pero yo creo que a nadie, ¿eh? Yo creo que eso no, obviamente a nadie, pero a mí no me gusta estar pendiente, claro, ¿sabes? O sea, tú has, sí, dentro de la elección que tienes, dices, pues elijo no preocuparme por esto, ya me preocuparé por otras cosas. Claro, ya soy lo suficientemente guapo, ¿sabes? Y con respecto a las mujeres, claro, ¿el maquillaje te quita o te añade valor? Porque hemos llegado a un punto en el que antes te añadía, o esa era la percepción, ¿no?, de que tienes que salir con el ojo maquillado. Pero ahora mismo, ¿cuál, o sea, cómo, dónde estamos? ¿Estamos en un punto en el que te añade, te quita o, bueno, te deja igual? Te añadía o te quitaba, porque realmente creo que siempre ha estado este dilema, que por lo que hemos hablado en distintos programas, al final pasa siempre con las mujeres, de si haces una cosa está mal, pero si haces la otra también está mal, ¿no? Entonces con el maquillaje es, labios rojos, no sé qué, pues asociado a eres una prostituta. Pero si no te maquillas, qué guarra, qué simplona, qué tal, ¿no? Entonces, como que creo que siempre ha estado, al menos anteriormente, ese dilema de sí, pero no mucho, como siempre exigiendo esa perfección, ¿no? Y que quizá ahora, por esta libertad de experimentar más, de a lo mejor llevar, o sea, no a extremos, pero a experimentar más con el color o con cosas más llamativas, sí que ha ayudado a que se borren esas líneas más marcadas de sí, pero a este punto, ¿no? O a ese falso maquillaje de ir sin maquillar, ¿no? Como que se ha ido desdibujando más gracias a cómo ha evolucionado. Pero creo que antes era como te quita y te añade, según lo que considere yo como hombre cis hetero blanco, que es lo correcto, ¿no? Yo creo que es eso, depende quién opine. Te va a decir que te va a añadir y quien lo viene te va a decir que te va a quitar. Siempre han habido esas, para mí, falsas normas del maquillaje. De cuando comentaste lo del labio rojo, me acuerdo que estudiando decían, cuando nos enseñaban, no sé, cosas de protocolo, de que no podías ir a una entrevista de trabajo con los labios rojos. Y yo era como, primero pensando en una entrevista de trabajo como maquilladora y me vas a decir que no puedo ir con los labios rojos, me parece absurdísimo. Y ya luego de cualquier trabajo todavía no lo entendía, porque ¿qué va a decir de ti que lleves un labio rojo? O sea, y sobre todo en la época y en el año que me lo decían, yo digo, es que si me lo dices, no sé, en el año 20, donde las que se maquillaban eran las prostitutas, lo puedo entender. Pero en el 2015 yo creo que hay que actualizarse un poco. ¿Pero te lo decían para una entrevista de trabajo a nivel general o específicamente en tu campo? Nos daban como consejos en general para salir al mercado laboral. Entonces, pero, claro, o sea, que se contemplaba que era una entrevista de trabajo de maquilladora. Exactamente. Eso es lo que me choca. Totalmente. Pero también no solo con respecto a hombres, sino con mujeres. Por ejemplo, a mí me da la sensación, cuando lo veo, de que nos pasa a todos. A mí la primera, yo si veo a alguien en un ambiente informal, de repente alguien que llega, una mujer que llega muy arreglada, que llega con, por ejemplo, a clase en la universidad, que vas, a lo mejor hay gente que va con sudadera, y mujeres que van con sudadera y un moño, y mujeres que van con taconazos y una pedazo de falda y el pelo de peluquería, a mí se me hace muy difícil no etiquetar automáticamente. Y es algo que luego, o sea, el primer pum es etiquetar y el segundo ya es decir, no tienes por qué. Pero me da la sensación de que es una herramienta tan fuerte que si no eres consciente de cómo la usas, te va a quitar valor, definitivamente. Yo he estado, me acuerdo de una clase de interpretación, precisamente, en la que una chica entró con los labios rojos, entró muy maquillada, entró muy guapa, y creo que colectivamente le quitamos valor a esta persona. Porque no era nada de fiesta, no era un ambiente, era un ambiente educativo de estar tirados en el suelo. Y cuando entró así, fue un colectivo de ya en la pirámide estaba abajo. Yo, mira, más que el tema del valor, te voy a contar una cosa. Esto me pasaba cuando tenía yo, no sé, tercero de ESO, no sé cuántos años son. Pues en tercero de ESO, ¿vale? Había una chica de segundo de ESO que en mi colegio había uniforme hasta segundo de ESO. Nosotros ya no teníamos uniforme. Segundo de eso que son 12 años, ¿no? Si no me equivoco. Segundo de eso son 12 o 13 años, por ahí. Por ahí anda. Esa chica venía todos los días a clase maquillada. Pero maquillada bestia. O sea, maquillada con una base gorda, con labios, con muchísima pestaña. Y sinceramente, yo no pienso que esa chica no tuviese valor, pero realmente era ridículo. Y todo el mundo decía que era ridículo. Porque lo era. Que al final si tienes 12 años quieres ir, que todavía vas con un uniforme a clase, ¿me entiendes? Y vas pintado así, es como, porque también tampoco lo haces bien, ¿sabes? Que tienes 12 años. Sí, no, pero sé, eso es una disputa muy común. Yo creo que en mi clase también había chicas que se maquillaban y chicas que no, y siempre creaban mucha disputa. Siempre era como, bueno, por un lado sí, son las que más ligan, son las que más popularidad tienen ese aspecto, pero por otro lado no era el caso. Por eso te digo que... Bueno, sí, pero ya las estás, o sea, se las están encasillando de una manera. Porque eres muy joven, porque te maquillas mucho, porque no sabes hacerlo bien. Pero igual que el otro día me salió un TikTok. Vamos, no es que me salió el TikTok, es que se me roló por un grupo de WhatsApp de un chico, que tendría el chico 11 años, seguramente, haciendo una rutina de skincare con 14 cremas de 300 pavos, tío. Tienes 11 años, cabrón. ¿Qué coño te vas a arreglar? Bueno, si tienes 3.000 pavos, yo también lo hubiese hecho. Yo es que no tenía ese poder adquisitivo a esa edad. Él no, lo tendría su padre, como siempre. A ver, aquí yo voy a contar que yo era la de 12, que iba maquillada. Pero igual tú eras buena porque ahora te dedicas a eso, ¿no? No, o sea, yo como un cuadro, o sea... Como Marge Simpson con la escopeta. Probablemente, o sea, no sé, cogía sombras coloridas y me las tiraba, las uñas, no tenía pinta uñas de colores y cogía las témperas y me las pintaba y luego me daba un brillito encima para que se quedara el color. Mi madre liándomela porque yo iba así. Pero es de lo que hablamos. Para mí no era para ir guapa para los chicos, porque aparte yo es que era la gordita del salón y todo, y yo no le interesaba a ninguno. Yo no digo que fuese para ir guapa a ella. No, lo comentaba un poco con lo de Ana, decían que eran las que más ligaban, las tal. Era un poco porque me provocaba. Y al final es que es la edad donde estás explorando, conociéndote. Ahí era donde yo estaba descubriendo todo el mundo emo, todo el mundo gótico. Yo quería ser gótica, pero vivía en un pueblo donde teníamos 38 grados todo el año. Yo decía, yo gótica ni de coña puedo ser porque me achicharro. Y claro, el emo al final era como un poquito colorido, pero medio darks. Y por ahí entré un poco yo. Y... estaba esa falsa percepción, porque si llega a notar después, pero ¿por qué te maquillas? Tal, y es como, yo no me estoy maquillando ni para ser mujer mayor, pero yo creo que es un poco lo que nos contaban, lo que vamos absorbiendo de lo que salía en la tele, lo que salía en las teles, de juzgar a la super maquillada siempre iba a ser pues como la más fácil y todo eso, y la chica como más natural, pues... un poco la buena, pero luego venían otras series que te ponían lo contrario. Entonces es eso, depende de la cabeza que lo piense, te dirá si agrega o quita. Y también la cultura, o sea, yo vengo de Latinoamérica y es una cultura de donde la estética es elevadísima, y allá las mujeres, es que yo siempre cuento, es que había una peluquería en mi casa que abría a las 6 de la mañana porque las señoras se iban a hacer el pelo a las 6 de la mañana para entrar a la oficina. Y yo lo cuento aquí, me dice, a las 6 de la mañana ir a la peluquería, les parece loquísimo, pero allá abren a esa hora las peluquerías. Yo no lo decía tanto por el tema de eso, sino por, en plan, ¿qué haces en educación física? ¿Me entiendes? O sea, rollo que... Es chorreadísimo. O sea, claro, que, a eso me refiero, que es como poco práctico. Pero quedaba igual. O sea, claro, porque tú lo ves hombre y los hombres también son muy prácticos. Los maquillajes, lo bueno es que ahora de verdad te pones un corrector de ojera y se quedan fijos y no se mueven. O sea, de verdad te tienes que restregar muchísimo el ojo para que eso se mueva. O sea, lo bueno de la evolución. Hace años de verdad te maquillabas, te daba un foco y te derretías. Por eso iba el retoque siempre ahí, porque el maquillaje era totalmente graso y los focos eran súper, daban mucho calor. Entonces, claro, siempre tenía que haber alguien retocando. Pero ahora, por suerte, no. Y hay mucho más hombre que heterosexual o tal que se maquilla. Yo lo he descubierto cuando hago fotos corporativas que me llegan señores ejecutivos y me dicen, ay, es que yo me pongo protector solar con color, y yo por dentro, es maquillaje. Uh-huh. O sea, él no lo ve como maquillaje porque es un protector solar. Claro, para no frágil, por su masculinidad frágil. Claro. Claro, pero él se quiere ver porque dice que soy súper pálido y de verdad me siento mucho mejor cuando me veo con color en la cara. Y le digo, y no está nada mal. Uh-huh. O sea, al final es, lo estás haciendo para tú sentirte mejor. Y yo creo que en mi visión del maquillaje, el maquillaje es un poco eso. O sea, no sí. Para corregir, tapar y hacer de menos, es para que te sientas mejor y para hacer también lo que se te dé la gana. Uh-huh. Me ha parecido muy interesante esta intervención entre los dos, porque creo que es una muestra muy clara de la influencia de la sociedad, ¿no? Porque según hablabais, yo estaba pensando, por ejemplo, en mi colegio, o sea, yo ahora con el tiempo he descubierto que esto se supone que es terrible, pero en mi colegio, cuando teníamos educación física, no nos cambiábamos. O sea, nosotros el día que tocaba educación física ibas con chándal y ya te cambiabas en tu casa cuando llegabas, ¿no? Entonces, con esta parte de... Bueno, que ahora que resulta que no, que lo normal es cambiarse el colegio y no sé qué historias, pero bueno, éramos unos guarros en mi colegio. No, en el mío igual, tampoco nos cambiamos. Bueno, en el mío hubo transición. Ah, o sea, bueno. Yo viví la transición. Yo creo que estas han sido nuevas generaciones, ¿no? Pues igual que en ese momento pues era lo normal y no nos planteábamos que eso fuese una guarrería, es como, bueno, pues estás sudado y luego estás en clase sudado, ¿no? Pues esta parte de, luego haces educación física y ¿qué pasa con el maquillaje? Pues lo mismo que pasaba con la ropa, ¿no? Lo que pasa que en ese momento no era normal el ver a una chica de esa edad maquillada y ya entra en el juicio, ¿no? De puede ser que hubiese muchas que lo hiciesen por X motivos, ¿no? Pero cada una tiene el suyo propio y nosotros desde fuera sí. No lo conocemos, pero estandarizamos a el motivo es siempre este. Pero nosotros, más que centrar en el motivo, yo creo que lo que se hablaba ahí es como, chica, tienes 12 años, estás en la edad de correr, de salir aquí al patio a hacer tal, y eso, la educación física es como que no es el momento. Está bien que quieras experimentar con 12 años con lo que es el maquillaje y hacerlo en tu casa y ponerte, quitarte y probar, y si el viernes tienes una comida con tus padres y con la familia, pues te pones así, puede ser guay, pero creo que el colegio no era el sitio para eso. Es que claro, ya estamos hablando de otros contextos. Ahora mismo yo me imagino que será diferente, ¿no? Pero en esos momentos, ¿de dónde viene? Además, gimnasia, sí, también en el momento en el que íbamos a colegio no era una clase de chicas, era más como corre, o sea, bueno, ponte a sudar delante de todo el mundo, estaba como guay en un hombre, pero luego tú te ibas corriendo al baño y decías, espérate, que me voy a limpiar, a ver qué, si se me ha quedado algo en la axila, a ver si voy a tal, y era un elemento de, no quiero salir así. Entonces también habría como más, pero bueno, no deja de ser como el elemento de poder de cómo transforma tu identidad y cómo te ven los otros. Por un lado, cómo te ven los otros si tú no tienes control sobre ello, es como, quiero hacerlo pero no tengo muy claro cómo, porque estás creciendo, eres adolescente, tiene sentido. Ya cuando eres más mayor eliges un estilo y dices, así es como me quiero ver porque esto es lo que me representa y esto es lo que quiero que la gente vea. Y más o menos es como nuestro DNI o nuestro pasaporte, ¿no? Y trayendo así más ejemplos concretos, por ejemplo, el caso de Euphoria, que es una serie que bueno, que ha tenido muchísimo éxito precisamente por su estética. Y en concreto por los colores que usa a nivel edición, luz y demás, pero luego también por cómo integra el maquillaje dentro de cada uno de los personajes, ¿no? Que esto es algo que se ha hecho, no es la primera vez que se hace, pero bueno, sí es cierto que se ha hecho muy bien. En este caso, a mi punto de vista, yo soy muy fan de Euphoria. Yo soy totalmente fan de Euphoria. Bueno, el primer capítulo me sentí señora mayor porque quedé atacadísima y luego dije, le voy a dar una oportunidad porque yo no puedo ser tan señora que esto le afecte. Y porque la quería ver estéticamente. O sea, a mí me parece que el equipo de maquillaje, peluquería, estética, todos hicieron trabajazo. Estuve leyendo referencias de todos para cada personaje y es que lo han hecho súper bien con cada uno de los personajes, y lo que ha hecho es que le ha dado ese punto a la generación Z de lo mismo, de que yo salgo ahora o veo, estoy teniendo chicos de prácticas que van conmigo y todos tienen 20 años y es que llegan maquilladísimos, pero cada uno con un arte en su cara que yo digo, de verdad te levantaste a las 5 y te hiciste eso, o sea, es que yo no soy capaz, qué pereza. Pero llegan perfecto, pero lo hacen como con súper gusto porque lo están haciendo un poco a eso, a como lo comentábamos, cómo se han sentido ese día. Y era lo que traía un poco la serie, de que cada personaje, el maquillaje, es que iba lidiado a cada capítulo, a cómo ese personaje se sentía y lo que le pasaba ese día en ese capítulo, y iba lidiado lo que llevaba y lo que llevaba en maquillaje. Sí, yo Euphoria tengo que decir que la dejé de ver. ¿Cuántas temporadas lleva ya? ¿4? Creo que fueron 3 y tres. No sé si va a hacer alguna más. Pues vi 2 y creo que la 2 no la llega a acabar. No es que no me gustase, es que era demasiado depresiva. O sea, es que no pude. Hubo un momento que dije yo, no puedo más con esto. Demasiados problemas tengo como para que sumarme a los de Euphoria. Sí, es fuerte, es dura. Pero sí, yo me estoy acordando cuando el tema del maquillaje, hay un capítulo en el que casi está súper colada por Nate y se hace unos, lo que hablamos, ¿no?, de levantar súper temprano, ¿no?, y hacer unas rutinas ya no solo de maquillaje, sino de un cuidado excesivo para ponerse ultra guapa, y el tío al final pasaba, ¿sabes? O la percepción que ella tenía, que a lo mejor, como ese capítulo en concreto está muy basado en la visión de ella, a lo mejor el tío pues estaba normal, sin más, pero ella como que sentía, necesitaba como más atención, ¿no? De hecho, una mínima mirada de él ya le hacía a ella que todo valiese la pena. Y luego está el caso de Zendaya. Zendaya creo que está básicamente toda la serie, salvo alguna excepción, está siempre sin maquillaje, pero llevando maquillaje, porque totalmente, es una serie, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, sí, estéticamente es una serie interesante, pero ya te digo, el argumento a mí me mató mucho. Sí, sí, porque además es lo que hacen es el maquillaje al final, todos los sentimientos introvertidos que ellos llevan por dentro, todo lo que llevan por dentro, el maquillaje es lo que lo saca por fuera. Entonces sí que es cierto que tienes que hilar muy fino y pararte, pero es algo que te llega al final, que es lo curioso que ha pasado con la serie, ¿no? Y ahí hay una cosa que dijo un artículo que me pareció súper curioso, y es que al final esto va de una serie de adolescentes, ¿no? Es cierto que de adolescentes que no tienen nada que ver con yo de adolescente. Total. Son adolescentes, sí, la verdad que no. Demasiado élite, magnificados, élite sí, completamente, ¿no? Pero lo que sí que hace es que, claro, tú cuando eres adolescente sientes las cosas y aunque luego son pequeñas, en ese momento las sientes como muy grandes. La magnitud es increíble. Y esa explosión de colores sirve para expresar esa inmensidad que ellos ven. Entonces, aunque nosotros lo miremos y digamos, bueno, a ver, esto tiene algo de fantasía, esta serie tiene mucha fantasía, realmente lo que está haciendo es explicar un sentimiento. Y un sentimiento puede ser de colores de neón, ¿no? Y decían que el realismo emocional es mucho más importante que el realismo estético, porque igual no se ve así, pero se siente así. Entonces, la clave no es que de repente digas, Rus está drogando y está volando. Que dices, vale, eso no pasa. Ya. Pero el juego de colores, el juego de luz, el hecho de que tú dices, por ejemplo, no, es un personaje que no lleva maquillaje nunca, sin embargo, siempre que ha llevado maquillaje es en forma de lágrima. Como el clown, como el payaso. Ella es el payaso de la serie. Siempre lleva maquillaje debajo de los ojos en formato purpurina, como lágrimas que brillan. Entonces está todo muy bien atado para expresar específicamente lo que quieren. Es que en eso lo que me parece que fueron, pero súper acertados. O sea, es que en eso, lo de las lágrimas al final dije que tiene que salir porque Runo lleva, pero en sus momentos eran las lágrimas, o eran o las de purpurina, o en una creo que fue como con cristalitos y brillitos. Y en cuanto a Casey también, con esa preparación estética, porque yo creo que ella era como el personaje más normativo de la chica guapa que quiere encajar y siempre forzada. Adal, luego estaba con la que era Barbie. Casi. Ese es Casi. Y claro, ella ahí, es que el personaje de ella era súper interesante. Me pareció mucho mejor en la primera temporada. Creo que en la segunda la dejaron a un lado. Y ya la tercera es que yo no la he visto. Pero... brutal, es la temporada de Casi. Claro, es que es la que me falta. Tengo que hacerme con HBO. Pero bueno, en cualquier caso, también vemos que al final todo va... cada personaje está enlazado a un sentimiento, ¿no? En el caso de Jules, la necesidad de afecto. En el caso de Maddie, la validación. En el caso de Kat, autoestima. En el caso de Rue, drogas. Y al final, todo esto... claro, desde el punto de vista de alguien que está pasando por todas estas emociones, ¿qué impacto tiene, no? Uno de los debates, de los puntos de debate que trajo la serie también fue si se estaba romantizando el tema de las drogas y demás, sí, ¿no? Por tanto colorinchi. Bueno, la droga siempre ha sido un poco colorinchi, de siempre. O sea, todas las primeras pastillas de estas que he visto yo son, bueno, en la tele. Son con el smiley, ¿sabes? Siempre se ha simpatizado, se ha puesto como más alegre algo como las drogas y los colorines y todo. Yo creo que también no debemos olvidar que es una serie americana y que al final es ficción. Yo creo que el tema es de que, claro, quienes hablan sobre esos y quienes escribirán esos artículos, que a veces irán, pues dirán, no son personas de esa generación. Yo tuve una época que me cruzaba con alguien, claro, cuando salió Euphoria, era como que le preguntaba la opinión, porque como tuve tal rechazo, yo decía, ¿por qué yo le tengo rechazo a esto? Yo quiero ver qué también piensan ellos al ver esto, y también era en eso, ellos, de tener claro de que al final sí, es una, que hay drogas, tal, pero al final es una serie de ficción que engrandece todo, porque al final eso es lo que hace también más atractiva a esa serie. Y algunos yo creo que lo tenían bastante claro. Yo creo que al final nos vamos haciendo mayores y todo nos va como afectando un poco más. O así me siento yo cada vez que veo algo de una generación nueva y digo, uff, qué tal, qué fuerte. Le digo, si tuviera esa edad, ¿cuál sería mi pensamiento sobre eso? Y creo que con Euphoria, a ver, yo es que es eso, la veo como referente estético, pero no me lo creo todo. Ya creo que es responsabilidad de las demás personas que consumen un contenido de ficción que sepan que es simplemente ficción. Claro, pero es como el reclamo estético de la serie. O sea, dentro de que una serie es realista, claro, hay un reclamo estético. Y yo creo que es un poco también la clave del éxito. También el hecho de que a todos nos haya parecido, nos haya causado rechazo, creo que lo hace... porque aunque te haya gustado la serie, que tú digas es una buena serie, está muy bien montada... hay escenas muy crudas, hay escenas que son plano secuencia de 10 minutos de una lucha entre personajes, de una lucha porque tienes una adicción, y son escenas que es muy difícil de romantizar, aunque sean muy bonitas visualmente, porque llegas a sentir la ansiedad, el pánico, y ha habido veces en las que yo he tenido que parar la serie y decir, uff, espera, y verlo de nuevo. O continuar, porque te tienes que dar un momento de respiro, no es algo que se te olvide fácilmente, es algo que luego te hace pensar. Sí, a ver, yo es que el caso que a mí más me llamó la atención fue el de el chico, ¿no? Nate. Que quizá creo que ese es el personaje, es que no he visto el final, entonces igual tampoco puedo Nate, hablar. Masculinidad de tóxica, ¿no? El chico. Pero es que hay ciertos momentos en la serie en el que Nate está bastante preparado para, o sea, te lo han presentado de una forma para que tú empatices con él. Es como que es malo, pero es que le pasa todo esto, ¿sabes? Y es como, tío, no sé. Pero luego tiene un arco ese personaje, y si es me imagino que sí, que yo creo que lo que han intentado, yo creo que lo que han intentado ha sido ponerte en la piel del adolescente que tiene un crush con él, que dices, bueno, vale, pero mira, le ha pasado esto, y va pasando la temporada y te das cuenta de que no, de que en realidad eso no es lo que cuenta. No es un personaje que acabe muy bien parado al final de la serie. Al final sí que tiene más arco, pero te lo van contando a través de, claro, la primera visión de cómo empieza romantizándolo todo, los personajes, y luego cómo es en la vida real. Pero claro, Al final ese juego de colores es también mucho lo que ayuda. Al principio de la temporada a lo mejor ves a un personaje como Cassie, que lleva muchos colores rosa, muchos colores de niña. Barbie, total. Y cómo va progresando en cuestión de maquillaje y de colores y de ropa para plasmar ese cambio que está viendo en ella. Otro ejemplo que es mucho más claro es Eric en Sex Education. Sí. A mí es que justo te iba a decir, es que la tenemos que sacar porque en cuanto a esa generación y socialmente me parece que Sex Education está más bajada a la tierra. Y me parece que está bien, o sea, Eric, el... es que es mi favorito. Es una serie mucho más fácil de ver porque es una serie muy edulcorada. Es una serie que es para todos los públicos, que la puedes ver con tus padres y está muy edulcorada, es muy fácil de ver, te ríes, es una comedia y al final tocan muchísimos temas, pero no ahondan lo suficiente como para que empiece a molestar. Claro. Que yo creo que es también la diferencia básica con Euphoria. Sin embargo, la última temporada de Sex Education la terminé la semana pasada y se terminó y yo pensé, madre mía, para todos los chicos gays cristianos, negros, sí. O sea, ya partiendo es que has mezclado a un personaje que es gay, que es negro y que es cristiano. O sea, ya, aunque seas cristiano, gay y blanco, ya te va a tocar aún así. Porque es que este personaje tiene las tres. Tiene tres de tres, tiene el strike. Claro. Y el hecho de terminar de ver esa serie, esa referencia, ¿cómo se puede sentir alguien que esté en su lugar? De decir, madre mía, Dios ha bajado a hablarle. Yeah. Y le ha dicho, esto es lo que tienes que hacer en tu vida, esto es lo que tienes que seguir haciendo, por eso te he creado a ti. Es que hasta se me saltaron las lágrimas. Dice, madre mía, qué emocionante el ver esto aquí. Yo es que creo que en los últimos 4 capítulos lloraba todo el rato y le decía, pero es que, ¿qué pasa? O sea, de verdad, la última temporada de Sex Education a mí me tocó mucho. O sea, la frustración de la madre. Tengo dos hermanas que son recientes madres y entonces veía así y decía, uff. Y ya eso, como la historia de cada personaje, es que era... Y a mí me parece que está súper, súper, súper bien hecha. Yo es que, vaya, justo habéis cogido las dos series que dejé de ver. Pero también eso he buscado ahora en Google, Eric, para recordarme que efectivamente sí era el amigo del prota. Porque por un nombre encima soy malísimo. Sí, ¿no? Entonces, ya me has hecho el spoiler, da igual. El que baja como Dios a hablarle y eres como tú eres, el encargado de que la percepción de tu estereotipo cambie. Pero no te he hecho mucho spoiler, ¿eh? Porque, me porque entiendo que no es la línea se principal. Hace mucho mejor, se hace sí, mucho sí, mejor. Ya. Pero claro, puedes ver a un personaje que tiene muchísimas cosas en contra y sin embargo, de todo ese odio que le da a la iglesia en un principio, que le puede llegar a dar pues su primera relación con no aceptarse, que le puede llegar a dar el que es un pardillo... lo tiene un poco todo en contra. Es un personaje que desde el capítulo 1 de la temporada 1 no lleva negro, solo lleva colores. Y todo su maquillaje es alegría. ¿Por qué no se ve, Ana? No. Incluso lleva, y además lleva. Muy vivo todo. Trajes tribales. Sí, da muchísima visibilidad a la cultura. Lleva trajes con mucho colorido y demás, sí. El maquillaje, cuanto peor se le pone, más colorido es. Sí. Más colores hay en el ojo. Justo en esta temporada lo caí y hablaba y decía, es que no hay negro, o sea, la única que lleva negro es se me ha ido el nombre de ella, Maeve, porque al final es como esta chiquita un poquito puntal y luego cuando ves el que fue novio de Eric, Adam, él es beige porque toda su familia es plana y básica. Él va siempre todo de beige, como plano y aburrido, la casa de él, el padre, o sea, es cuando le digo, es que los colores en esta serie también están tan tan bien hechos, o sea, cuando todo este entorno de que ahora también Adam salía un poco más y decía, es que es plano, porque Adam no sabe ni quién es, no sabe qué va, ni es toda esa familia, es que era plana, básica, beige y aburrido, o sea, es como que hicieron un gran esfuerzo en que fueran así y cuando caí en eso dije, es que son unos genios en color, ¿cómo se lo han montado todo? Desde luego, se pueden expresar muchísimas cosas. Así rápido, antes de que se nos acabe el tiempo, también para sacar gente que a vosotros os haya marcado, gente que use el maquillaje como herramienta para expresar algo con lo que vosotros os sentís identificados, ¿quiénes serían un artista vuestro, top? Hombre, yo lo he dicho al principio, ¿no? O sea, a mí lo que más me cambió la percepción, pues eso fue Jack Sparrow, seguramente. Y también lo influyente que fue él, porque hasta él nadie se imaginaba un pirata con los ojos pintados, nadie. Y es influyente en su propia saga, donde en la cuarta, Ian McShane, que me encanta, hace de Barba Negra, y Barba Negra también lleva los ojos pintados, ¿sabes? Aparte de eso, fuera de la música, o sea, fuera del cine, la música, lo que hablábamos de Green Day, y bueno, por supuesto, David Bowie, a nivel reclamo histórico, ¿sabes? O sea, porque él también además añadía mucha simbología, que eso es algo que ya aprendes con los años, no es un primer impacto de cuando lo ves por primera vez, es algo como más que te requiere una madurez entender todo lo que él quería reflejar con lo que se ponía. Yo creo que a mí en mi adolescencia, ya entendí ahora mejor la pregunta, que como me la habías comentado, para mí fue Gwen Stefani totalmente. Ella me marcó estéticamente. Luego se me ha ido el nombre de él, pero bueno, My Chemical Romance, o sea, como buena niña emo. Gerard Way. Gerardo Caminos. Gracias. El Gerardo Caminos y su Sombra Roja de MAC, que me sabía hasta el número porque estaba obsesionada con su maquillaje y era como, yo necesito también ir como él. Y, o sea, en cuanto a músicos, yo creo que entran. Y ya luego es que estéticamente, o sea, Bowie, yo creo que para cualquier persona que esté un poco en el mundo artístico, Bowie tiene que ser referencia. Un icono, claro. Y es que vienen muchos más, pero yo soy fatal con los nombres, o sea. Bueno, yo creo que Bowie ha sido el claro ganador de la tarde. De hecho, en algún momento podríamos hacer algún otro programa enfocado y no has, me parece, es que acabo de caer ahora, que como preparando este programa no hemos hablado de Zoolander, tío. Bueno, hemos hablado de Zoolander y de La Mirada del Tigre. Yo creo que es que Zoolander da para programa único. Sí, podríamos hablar solo de Zoolander. Porque además hay dos. El labio azul de Zoolander. Claro, y La Mirada, bueno, queda ahí, queda por escrito que los dos vendréis a hablar de Zoolander. Seguro que sí. Genial, pues nada, ¿dónde podemos encontraros para no perderos la pista? Dadnos en redes sociales, fechas próximas, también si se os puede contratar para algo, todo eso. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, pues en mi Instagram tengo enlace a todo, es lo más sencillo, ¿vale? @kikepunks con K. Tengo un podcast, ¿vale? Todos los jueves a las 8 en YouTube, We Are Buskers en Instagram. El podcast es Charlitas, donde hablamos de actualidad musical, un poco opinión de todo. Y bueno, eso es un poco lo que hago en el sector más mediático. Luego ya lo que es música son proyectitos que, bueno, ya poco a poco iré anunciando porque quiero que salgan cosas nuevas. Nice, genial. Pues yo, mi Instagram es Ariadna Martín H, o sea, mi nombre. Y nada, por ahí me pueden escribir y contarme lo que quieran, si tienen ideas, proyectos, lo que sea, que yo estoy para eso. Yo maquillo donde me llamen, o sea, yo siempre he dicho así, ¿a qué te dedicas? Yo, a donde me llamen yo voy, lo que quieran. Atiendes la llamada. Yo atiendo la llamada. Grita si me necesitas, Kim Possible, ¿no? Me encanta. Vale, perfecto, pues nada, hasta aquí hemos llegado otro lunes. Esther, acabo de recibir un mensaje que mi abuela nos está escuchando, o sea que un saludo a mi abuela. Bueno, un pedazo de saludo. ¿Cómo se llama tu abuela? Mi abuela se llama Rosa. Rosa, un gran saludo desde aquí. Gracias, Rosa, por escucharnos. Ah, bueno, genial, maravilloso. Y nada, Esther, pues tú y yo nos veremos dentro de un tiempito. Nos veremos dentro de un tiempito, así que para que se haga más llevadero, te dejo con muy buena música. No sé si te acuerdas que hace unos meses pasó por aquí Marianne Crowley. Me acuerdo. Nos tocó una canción en anticipado que era Oro y ahora ya por fin está grabada y nos la ha enviado con mucho amor y nosotras encantadísimas de recibirlo. Así que os dejamos con ello. Sentirse viva. cuente sus secretos, daré tiempo al tiempo de hacerse tu amigo. Baila con el miedo, deja atrás lo conocido. Si tropiezas, aprende a reírte de ti mismo. Porque solo cada suspiro. Tu ritmo, no hay por qué llegar primero, todo es un ciclo. Dale lugar a lo que llevas adentro, que la brújula en tu pecho te muestre el sendero. Cada suspiro.